Y esta semana Ale nos trajo muy buenas noticias que nos alegraron muchísimo desde el otro lado del charco, del otro lado del río, que tienen que ver con el fin de la impunidad en Uruguay, ¿no? Esta ley de amnistía, de caducidad, de como caducidad, se la conocía, sí, que ha quedado sin efecto, ha sido votado un texto interpretativo en el Senado y se acaba de alguna manera este amparo legal que tenía la dictadura uruguaya y sobre todo quienes estuvieron vinculados a crímenes de lesa humanidad. Un momento histórico, por qué no decirlo, en Uruguay. Se está esperando este momento hace rato. La lucha de los organismos de derechos humanos, gente de, obviamente vinculada a la política. Y creo que va a haber un antes y un después del día de lo que pasó esta semana en Uruguay. Y hablando de semana y de Uruguay, está girando por la Argentina la Catalina, ¿eh? Agarrate Catalina, esa murga donde además del carnaval hay mucho de rock, sobre todo en el espíritu de su director, Tabaré Cardoso, que ha grabado su último disco con gente como Gustavo Cordera y demás. Y están en gira por el país y les está yendo muy bien. Me dijo el rumoreador que les fue muy bien en el sur de Argentina. Es ¿usted verdad. Tiene data? Tengo de data. Los shows que reventaron durante esta semana esta hermosa murga uruguaya. Estuvieron ahí con mi amigo Carlín David en la República de Río Negro, en General Roca, un estadio de básquet en realidad. El día martes, un día de semana, el martes pasado, lo llenaron dos veces, full total. La Catalina en gira por la Argentina y la Catalina que en esta semana, donde estamos hablando de Uruguay y el fin de la impunidad, vamos a escuchar material de su último trabajo. Y la Agarrate Catalina es esta murga que ha ganado este año por en Uruguay, ¿no? Le ha ido muy bien en los últimos años y sobre todo en este, ha triunfado en este carnaval tan importante que tiene nuestro querido país hermano. Dedicado a un uruguayo amigo, al querido Mangangá. Vamos con la Catalina, vamos arriba. ¡Ale! El padre Atilio tiene pinta de bonachón, de viola y macanudo, de alegre gordinflón. Se le hace agua a la boca de tan solo pensar en los grandes banquetes de Pascua y Navidad. Monaguillos nuevos que están por ingresar. Detesta y aborrece con furia celestial a todos los travestis que están en bulevar. Él sueña con un día poderse levantar y ver el mundo unido. Gente, ¿qué te pareció? Un aburrimiento, una pudrición. Escuchame, una reunión de Tupperware en Las Vegas al lado de esta porquería. Petinati es Woody Allen al lado de lo que escribiste vos. Haceme el favor, aparte es todo mentira. Yo les voy a contar la verdadera historia del padre Atilio. A ver, dame la varita que dirijo yo. Pero te voy a vete a sacar, te voy a cambiar una cosita. El padre Atilio tiene pinta de bonachón, de piola y macanudo, de alegre gordinflón. Hay que rever unas cosas. El padre Atilio tiene una gran obsesión, el vicio de las drogas y la masturbación. Se le hace agua a la boca de tan solo pensar en monaguillos nuevos que están por ingresar. Él sueña con un día poderse levantar a todos los travestis. Tiene una doble moral y la iglesia lo ampara bajo la catedral. Tiene una historia oscura, diabólica y atroz, pero hoy va a dar la misa. Que lo perdone Dios. Amén. Agarrate Catalina, bueno, de su último espectáculo, el que se ganó esta edición del Carnaval de Montevideo que se llama Gente Común. Escuchamos este diálogo, esta canción del padre Atilio, que sí. Cualquier parecido con la realidad argentina no sé si es mera coincidencia. Y hace unas semanas estrenamos una canción de ellos aquí, Adrián, que bueno, estaba grabada en vivo y tenía algunas cositas de sonido que cuando son esas grabaciones en vivo nos suenan a la perfección, pero hoy tenemos una muy buena versión de ese tema. Es verdad, ¿sabes que en la semana al programa donde yo estoy en la mañana, el de Eduardo Anguita, llamó gente pidiendo este material de la violencia, que habla justamente de la violencia, y justamente no estaba a mano y ya se acaba el programa, y le digo, bueno, al amigo Chacho, le digo, lo vamos a pasar el día domingo en la Nacional Rock, escuchá el programa que seguro el tema de Uruguay sale. Y como la Catalina anda de vuelta por la Argentina, vamos a darle un poco de manija para arriba. ¿Y cómo suena violencia? La violencia, yo creo que acá es donde ganan, realmente es fuerte lo que vamos a escuchar, es muy fuerte. Vamos a dejar también la introducción en manos de Yamandú Cardoso, uno de los grandes, de las grandes plumas que tiene la Catalina. Dale, y después nos despedimos. Dale. La pregunta es, ¿la gente común es violenta? ¿La violencia no es más común de lo que la gente cree? ¿La violencia será que es propiedad de una barra brava, del deporte, de un sector socioeconómico marginado, o todos formamos parte de alguna manera de la violencia? Un conductor se toma a golpes de puño con un transeúnte en cualquiera de nuestras avenidas, otro comerciante resulta herido, la policía debe intervenir porque en un barrio bien, en un colegio bien, una patota golpea salvajemente a un compañero. Vecinos de un arrabal de nuestra ciudad armado y con miedo abaten a dos menores presuntamente consumidores, presuntamente delincuentes. Otra mujer muere víctima de violencia doméstica, habría hecho 3 denuncias. Vamos a hablar de la violencia y lo vamos a hacer en términos violentos. Advertimos a los señores espectadores que la terminología utilizada a continuación podrá herir la sensibilidad de los aquí presentes. Sabrán disculpar, pero hablamos de la violencia. Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón. Con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta. Vos me mandas la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad. Soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me bochoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Gran mañana hemos tenido hoy, Ale, acá, ¿no? Y lamentablemente, como todo lo bueno, como siempre decimos los domingos, después de desayunar con los Corol y con nuestros oyentes virtuales, porque no en la radio. Nos tenemos que ir, Adrián. Nos tenemos que ir, pero el próximo domingo de fin de semana largo, de Semana Santa, vamos a estar acá en la Siempre Nacional y cuando Rock, estén los Rafaeles. Ah, vamos a ver, vamos a venir. Vamos a venir con todos los Rafaeles encima y nos vamos ahora con música. Nos cerramos con música. Les deseamos la mejor semana, que la pasen bárbaro, pero con buena música. Se viene una semana corta por Semana Santa. Nos encontramos el próximo domingo, como todos los domingos aquí, bien temprano, los Corol en la Nacional Rock. Y nos vamos con música. Nos vamos con música, agradeciéndole a los colaboradores que tuvimos hoy, Federico Fatman, que estuvo muy bien, a Cápsula, y a los hermanos Plana. Muy bien. Chau, Bernaza. Hasta luego.